maldita y podrida luz del sol. Puta estrella decadente, no puedo dormir por tu eterna culpa. Te odio y te aborrezco. No te necesito y te detesto. No te idealizo. No me importa que tu luz ilumine mis polvos mañaneros, ni mi oscura desilusión permanente, ni deseo tu blanco para mis depresiones de ultramar. No quiero tus benditas propagandas de verano. No quiero tus falsas esperanzas, ni tus reflejos falaces. Maldita y abominable luz, reina de la intromisión, del sobresalto, cómplice del insomnio. Maldita y bien puta sea tu estampa. Bendigo a la oscuridad. Ella sí es fiel y pura. Ella es una madre ideal. Ella sí es negra como la verdad.